Los originales 5 y 04 minutos. Saludamos desde Qatar, desde Fontibón, desde Unicentro y desde Bogotá. Saludamos a los de Bogotá, María Juliana y Emilio, ¿cómo están? Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo va Hola, todo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Saludamos a Fontibón, a Unicentro. Hola Mónica. Hola Jaime. ¡Chévere estoy! ¡Chévere! El Día de las Velitas en Unicentro, una nota. ¡Uy, qué chévere! Bueno, saludamos desde Qatar. Nicolás, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido, hombre? ¿Qué ha habido? Y la sección de la Mónica, la chévere, cara. ¿Ah? Ya viene Avatar. ¡Chévere! Tengo una nota de Avatar. Bueno. Y saludamos desde Fontibón. Hola, ¿cómo les va, Jaime, aquí en Fontibón? Cubriendo eventos de ferias locales. Bueno, tema del día, Mónica o María Juliana. Bueno, el tema del día es el siguiente: la canción de Navidad que más detestas y por qué. La que más detestas. Estamos en un refrito muy bravo, Dios mío. ¿Pero por qué? Uy, este tema viene 20 veces todos los años. No, hombre. Bueno, deje. Vamos a ver qué pasa. ¿Saben cuál el me, burrito sabe, me cae medio? El burrito sabanero. Pues listo. Pero eso es un villancico. ¿Tiene que ser villancico? No. Claro, eso es una canción de Navidad. Villancico es una canción de Navidad. Pero no tiene que ser villancico. Puede ser otro tipo de canción. La otra que detesto es White Christmas. La odio. Con la Jingle Bells no la puedo oír. ¿Ustedes sabían un dato curioso? Jingle Bells era originalmente una canción, no era una canción de Navidad, era una canción para beber. Pues de la época en que se hizo, 1857. Pero era una canción que tocaban en los bares. Y en algún momento se volvió navideña, pero como que era una canción para ir y quedar rascados, eso era. Esa de Jingle Bells es difícil para mí. Se las canto. Es que la música Jingle navideña Bells, es difícil. No, bien jalada. Uy, el programa. Ese que usted dice, sí, Jingle Bells. ¿Tu Taina les parece muy bien jalado, acaso? Tremendamente es bien jalada. Uy, es un bodrio. Tu Taina, tu turma. No, tu Taina. ¿Saben cuál es el bodrio? Los sabanero. Además, el burrito sabanero, el pedazo donde dicen tuki, tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki. A mí me encanta eso que dice como, como chocolatera, ¿qué es? ¿Cómo es? Yo me remendaba, yo me remendé, yo te churré. Yo me remendé, yo me remendé. Yo me remendaba, yo me remendé. Me parece que tiene un ritmo mágico. Oye, vamos a acabar con el programa y ahí Eduardo Peña recoge de todos los oyentes. Magia negra. Les agradezco que no le demos, no le demos papaya al enfrentado. Bueno. Y de las como que han sacado los grupos, ¿sabe cuál es detestable? Last Christmas de Wham. Uy, no la soporto. No, ¿sabe cuál no puedo yo? Sí. No la soporto. Pero están de un hater hoy. Happy Christmas de John Lennon. Uy, también malísima. Malísima. No, buenísima. En ese me gusta Wonderful Christmas Time de Paul McCartney. La pusimos en una versión en jazz en el especial de Navidad, de hecho. No te descoba. Estamos hablando a quien no le gusta a nadie, bueno. Sí, no, yo sé. Happy Christmas no me gusta. Uy, no. Los villancicos son difíciles. Para ser a mí me gustan. No, les repito, White Christmas, Jingle Bells, y hay otra que se llama Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Uy. Ay, ah, debe sí, ser una tierna. Tontería. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Roja como un tomate. Pero hablan en inglés. No, yo me las sé en inglés. Pero es que yo me las sé en español, inglés, no me las sé en inglés. No, hablan inglés. Roja como un tomate. Bueno, ya. Canten lo que puedan porque hasta ahorita pueden cantar. Es que ya se vuelve Frosty, el muñeco. ¿Qué me dicen de esa? Frosty the Snowman. Bueno, pero ¿por qué no dejemos que es que el tema es de los oyentes, no de nosotros? Exacto. No molesten. Bueno, dos temas importantes. El presidente de Perú detenido. Me encanta. Dale eso. Juró la vicepresidenta. Él primero disolvió el Congreso, pero lo agarraron del cuello. Óigame, pero es que ese es el país que uno necesita. El que no les hagamos gusta, cuentas, lo sacan. ¿Ah? Mire, es que hagamos cuentas, es que esto. Pero corticas, acuerdo, porque empieza desde el año 10, normal. No, muy fácil, sí. Vea. Del 2015 al 2022 han pasado Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti y ahora Pedro Castillo. Es una locura, es como Ecuador en los 90s. Sí, pero este Rafaelito Correa casi se perpetúa en el poder. Pero se acuerdan los 90s. Que le tocó salir corriendo. Que estuvo Bucaram, Nebot, bueno, hubo varios que iban cayendo casi que con año y medio de diferencia. En Ecuador en los 90s la democracia tambaleó muchísimas veces. Bueno, conclusión. El tema del día. No sé qué, si sé cuándo. Bueno, vámonos con música, Emilio. Listo, vamos a iniciar con esta canción que suena muy bien un día como hoy. Este tema tiene la siguiente historia y es parte del nuevo disco de Babyface, Girls Night Out, con Amarae. Aquí está One Good Thing. Estamos con una cantante maravillosa, una persona que recorrimos, una persona que creamos hace mucho tiempo. Emilio, ¿de qué año es el primer disco de nuestra cantante invitada? El de solista, eso es del... eso es del 87, sí. Por eso. Entonces yo recuerdo mis épocas de Caracol Estéreo. No existía absolutamente nadie, solo yo. Entonces voy a saludar a nuestra amiga que pues viene de Varsovia, que llegó a Londres y que tiene una carrera maravillosa, y después te la voy a pasar a ti, pero déjame hablar con ella dos minutos, porque es que tú eres infinitamente posesivo de los invitados. De los invitados, ok. Entonces yo no le voy a hablar mucha cosa, pero le voy a contar a ella de cuándo la conozco. ¿Y de qué año es el disco de Half a Minute del grupo Matt Bianco? Eso es anterior, eso es del 84. También, bueno. Entonces vamos a saludar a una voz muy linda. Y voy a hablar con ella, pero no voy a hablar de música. Voy a hablar de la vida, de todo lo que nos rodea esta mujer talentosa y que pues ha hecho muy bonita carrera. Basha, how are you? Nice to talk to you. Pleasure. Oh, it's a huge pleasure to talk to you. I'm very well. Thank you very much. Thank you. You are in London. Yes. My producer told me. Okay. I just want I'm going to make a translation because I have many words with you and I want to be very, very soft and very calm down in my interview, in my introduction, because there comes Emilio, who had followed your career a long time ago. Oh, wow. Okay, this is, and I'm also too, but I'm starting to retire from interviews. And let me translate. Bueno, estoy hablando de que yo la conozco y que Emilio, sí o no, Nico, nada más, bueno. No, exacto, entonces, tranquilo. And then I have the pleasure to present in Colombia the first thing we heard from you. It was 84. It was with the famous band Matt Bianco that is part of our music, our program. And then I have the opportunity to find out that beautiful Time and Tide, your solo is great album. And I remember that beautiful moments, and which I believe you have a wonderful voice, and you came from Poland, and he went to London. There's a song called London Wars or New York. And then he went to New York, and you were famous in the States, which is very important. And I just want to ask you this small thing. How was your trip from Poland to get into New York and get that beautiful career? That's all. Let me translate my question, but it's too long. I remember journalist called House, Mr. House, Sr. Cass. Okay. Yo recuerdo a Basha Basia Tetzelowska, que viene... Is that your name, right? Tetzelowska? Yes, it is. How you say your last name in Polish? Yes, Tetzelowska is difficult. Okay. Very good pronunciation. Entonces ella, yo le estaba contando que la conocí hace mucho tiempo, su música, que la pusimos por primera vez, fue en Caracol Estéreo, Enrique París Sarmiento. Él no conocía eso y se lo mostré, empezó a agarrarse la cabeza. Y eso fue con el grupo Mad Bianco, que fue su primera aparición. Y estuvo en el grupo mucho tiempo, en el 87 se mudó y se fue para solista. Hizo Time and Tide, que es un disco maravilloso. Y bueno, ella sale de Varsovia, llega a Londres y después llega hasta New York. Y la pregunta es, ese viaje, ¿cómo fue para ella? Y en este momento, pues yo me retiro. Yes, remember to answer my question. From Warsaw to New York, how was that wonderful treatment? How long did you take to get from your country to the biggest town in music? First London and then New York. Well, it's a very simple answer because I just followed my heart. I fell in love with somebody who was English. We met in Warsaw. We met in Warszawa in Poland. And he played with a band. And I didn't speak English even at that time. So we started to communicate with a dictionary. And this love started very serious. And, you know, he couldn't really stay in Poland because he absolutely... had nothing to do there, so he invited me to England, and I moved to London just to be with him, basically. And that, and at the beginning, I didn't even think about making music in England, but I met a few friends with whom we organized the band Mad Bianco, and that's how it all started in 1983. In 1984, we released the first album. Yes. So that's it. It's love that brought me to London and then to America. How did you get to New York? How do you get to America? The guy is... who was the guy? Danny? No, it wasn't Danny. It was somebody who I was with for a few years. And the bad thing was that I... stayed in England, and we split up after a few years because he was in a different group, and he just didn't seem to like the music we were making in Mad Bianco, and we just kind of fell out, you know. So then I actually started my relationship with Danny, and we've been together for quite a few years. And we started to write songs, and we were in the, first of all in Mad Bianco, and then because I wasn't connected with a contract, I didn't have a contract with Mad Bianco, so then we decided to make a solo album. After the first album of Mad Bianco, we made the solo album, and that was Time and Tide, which brought us to America. They seemed to like it there. Bueno, voy a traducir esto. Y ya, Emilio, ya te doy paso. Ella, okay. Yo le dije cómo llegó desde Varsovia a Nueva York, y ella dice, mire, es un tema de amor. Llegó un man a Varsovia, y how do you see Warsaw in Polish? That is beautiful. Warszawa? Warszawa, yes, that's Warszawa. Warszawa. Entonces el hombre llegó allá y la vio y se enamoraron. tuvieron amores, amoríos, se enamoraron y ella nunca pensó cantar en Inglaterra y terminó por allá. Y pues ahí comenzaron a conocer gente, ahí crearon Bianco, Matt Bianco en el 83. Yo imprudentemente le pregunté por Dani, le dije, ¿era Dani? Me dijo, ¡no! Él llegó después. Pero ella comenzó con alguien que hizo un split, después Dani, y después con toda esta historia, pues llegaron hasta New York. Y ella recuerda su primer álbum del 83 con Matt Bianco y después su trabajo como solista. Esa belleza llamada Time and Tide. Entonces, para comenzar la entrevista, vamos a oír la primera canción que me gustó mucho de ella, Sigo Yo, me gusta darme en bomba, y fue del disco Time and Tide, pero pues no fue el éxito del trabajo, sino fue, creo que la canción, ahí yo me enamoré de ella musicalmente y en todo sentido, y quisiera pedirle el favor de poner un poco de esa primera canción que me sedujo de ella. Claro, mucho antes está Matt Bianco, pero estoy hablando de solista. Well, I just would like to introduce your music with Time and Tide. And the first song, I was really moved that it was Promises. That it's something extremely beautiful, and it wasn't a hit, but for me it was a hit in my life as a music journalist. And then we'll move on because Emilio is going to take care of you now. I'll be hearing everything you talk because I really love your career. And if you don't mind, let's start with Promises, okay? Thank you so much. Pues es que esta canción tiene una parte que dice pregúntele a todos, pregúntele al que sea. El amor es contagioso, somos parte de una cadena, y esta canción, pues, de cierta forma confirma esa historia que ella nos acaba de contar. Entonces quiero que nos cuente sobre si en su opinión el amor es contagioso o no. You know, you just told us, Basha, that basically, as this song says it, love is contagious, we are part of the chain, and basically... what's going on is that you've followed someone. You followed someone all the way to New York. Well, all the way to London, actually. And out of love. So, is love contagious? Oh, my gosh. Well, I am the best example of it. But I can also be very loyal and stay in love for a long time because my current partner I'm with, I've been with him for many, many years. It's just exactly when you find that real thing, that lasts. And I think it is contagious because when people see us together, they sometimes say, I wish we had something like this because it's been for such a long time and we are still so in love with each other, as always, as we've always been. So, yes. It's a perfect song for me. So it is contagious, absolutely. Absolutely is. Sí, ella lo que nos está contando es que el amor es contagioso y en su caso, pues, ella lleva mucho tiempo con su pareja. Lleva mucho, mucho tiempo con su pareja. Y lo que ocurre es que... cuando la gente los ve, pues, como que se irradian de esa alegría que ella tiene con él. Entonces ella dice, esta canción para mí, pues, sí lo dice todo, porque el amor en mi caso sí ha sido contagioso. Vamos entonces ahora a irnos unos años más adelante con una canción de 1994. We're gonna go ahead a few years to 1994 with a song that you did on the album The Sweetest Illusion. Let's hear a little bit of Third Time Lucky, please. Ella tiene una influencia enorme, enorme de Brasil y se nota esa influencia de la bossa nova, de la samba, de Tom Jobim. De hecho, ella le escribió una canción muy linda a Astur Gilberto. Y quiero preguntarle, ¿cómo conoció ella la música brasilera? You know, you have a huge Brazilian influence. I mean, you know, this song has got samba. There's obviously bossa nova. And then, you know, you famously wrote a song for Astrud Gilberto. How did you discover Brazilian music? Well, you know, living in Poland, when I was still a young person, at school even, Polish radio played a lot of jazz and a lot of music from around the world. And some of this music was Astrud Gilberto's music and Jobim's music. And I immediately latched onto it because it seemed like I was at home when I listened to this music. And it's incredible because I'm from a completely the other side of the world. I was born somewhere else. But somehow that's the music that I love the most. And when I came to England and I met Danny, we both seem to like the same kind of music. That's why we are still working together after many years, because we just love Brazilian sound. We like other things too, but this is especially something we love. Sí, ella ama la música brasilera definitivamente, y es que ella cuenta que en Polonia, cuando yo estaba creciendo allá, se oía mucho jazz y mucha música del mundo, mucho lo que se llama world music, y ella se sentía como en casa oyendo la música de Brasil. Simplemente amaba esos sonidos, y cuando llegó al Reino Unido y conoció a Danny, pues resulta que Danny también se apasionó por los sonidos de Brasil, y por eso llevan todo este tiempo trabajando juntos. Así que definitivamente la influencia brasilera ha permeado toda su música. Vamos entonces ahora a los principios. Vamos ahora a recordar a Matt Bianco, que fue el origen de Basha, una canción del disco Whose Side Are You On. Basha, let's go back to the beginning now. 1984. Okay. Let's go back to Matt Bianco, the album Whose Side Are You On. And this song, which is really the beginning of that trend in your music. This is Half a Minute. Let's hear a little bit of that, please. Oh yes. Okay, Basha, this is Jaime again. Emilio have a technical problem. Let's talk about Half a Minute. Let's talk about Matt Bianco. Your first experience, your first chance in a lifetime to move to the West. Basha, cuando se mueve al occidente, ¿cuál fue su sensación cuando llegó con el grupo Matt Bianco al mundo occidental? Okay, how do you remember that moment when you moved from the East to the West? You know, in England it wasn't that very different, because I'm European and the whole thing seemed quite familiar to me. But when I came to America, that was a shock. It was so different, the whole lifestyle and the look of towns, and he just everything was very, very foreign to me at the beginning. But you know, of course, I lived there for a few months in the States, but not for long, and I much prefer to live in England because it's very close to my country. I can visit it very often. I was suffering when there was COVID because I couldn't go there for 2 years. But recently I've been maybe 3 or 4 times because I just can't stay away from there, from my friends and my family. But yes, I love living in London. It's very, I don't know, it's not that different to me. And I have a nice friend, so I'm quite happy here. Were you impressed with New York City or no? I'm sorry? Were you impressed with the capital of the world, with New York City? Yes, I love it. I think it's very exciting. I can't imagine living there. It's too big and too noisy for me, because where I live, I'm living on the outskirts of London, and it's really kind of quiet, you know, and I like that. But occasionally, when I go to town, I like excitement of the big town, and New York has that, plenty of that. Yes, plenty of excitement. Let me translate. No, ella le pregunté que cómo es su paso al occidente, y ella dice pues que ya se mueve a Londres, pero que José, era muy cercana allá, estuvo mucho allá, que era el mismo continente, que se sentía muy bien, que fue a Nueva York, pero muy poco, y que pues era otro estilo de vida, una cosa muy diferente, y pues que no estuvo mucho y volvió a Londres, donde se siente muy a gusto, y que le tocó volver, pero la alejó la pandemia 2 años, y le pregunté qué opinión tenía de la capital del mundo, de The Big Apple, y dice pues que una ciudad muy impresionante, pero que no se imagina viviendo allá, que muy ruidosa, que no es ella, porque ella vive a las afueras de Londres. Ella está feliz en Londres, entonces sigamos con nuestro recorrido. Let's go to another song, beautiful song, called Baby, You Are Mine. Yo me acuerdo del video de esta canción, en una época en que los videos eran, digamos que la norma, sobre todo para los grandes grupos ingleses, y este era un video inspirado por la película Breakfast at Tiffany's con Audrey Hepburn, y sale ella linda, súper elegante. Basha, I was remembering the video for this song because, you know, this was a time when videos were probably more sophisticated than they are now, and especially for English artists. And I remember that the video for this song was influenced by Breakfast at Tiffany's, the Audrey Hepburn film. How do you remember making those wonderful, elegant videos, and especially in England, where videos tended to be more sophisticated than they were in the United States? Oh, really? Thank you. Well, I remember making them very well, especially this one. I hired this very elegant dress, and I remember having dancers. That was very luxurious to have all this splendor around me. I liked it very much. Jewelry and long gloves. Sí, ella recuerda que este era un video elegantísimo, que de hecho hasta se ríe. Dice que era un video finísimo, ella con un vestido largo lleno de bailarines y de esplendor y un poco de joyas. Como que se ríe recordando esas épocas, que definitivamente yo creo que fueron como las épocas doradas del video musical. Y ahora quiero ir con una canción que pues no es tan conocida, pero es de las más lindas de ella. Y es una canción que ella hizo de Navidad, de un día en que Los Ángeles se sonrojan. You know, it's December, and I want to remember one of your prettiest songs, which is a song that you wrote about this time of the year. Let's hear a little bit of Angel's Blush, please. Oh my God. Yo siempre me he tenido una sospecha sobre la letra de esta canción. Es que esta canción habla de un día en que Los Ángeles se sonrojan y observan como la paz que hay en la tierra. Y yo siempre he tenido la sospecha de que ese día específicamente es el día 25 de diciembre. Quisiera que ella me confirme eso. You know, I've always had a suspicion about this song, which is that, you know, it speaks of a day when the angels blush, when they see this beautiful time of peace and, you know, sort of the world in harmony. You're right. I have one question. The day you're referring to, is it Christmas Day, December 25th? Yes, absolutely. Yes, that was the whole idea, that that's the only day where we all stop and don't fight, and we just live in peace, and we are all happy. And that's why angels are so happy to see us like this. That's why they blush from joy. They are so thrilled by the fact that the world is at peace. So if only we could live like this every day of the year, right? That's the one. As the song says. That's my utopian idea of the world. I would like it to be like that. But it's just so nice to hear this, because I didn't expect you to play it. It's so lovely to hear this on the radio. Well, actually, we do a Christmas show every year, right around the, late December. And Angel's Blush is always part of the set list, actually. Oh, how wonderful. Gosh, how wonderful. I'm very grateful. Thank you so much. I'm really thrilled that radio in Colombia plays our music. It's so nice. Jaime, again, we have some problems. Me gustaría preguntarle por qué se impresionó tanto cuando oyó esta canción. Why did you get shocked when you hear this song? Because I suppose you can't believe that one person in Colombia, one radio station, played this song, because it was something special that you did in a small record. Why did you so shocked when you hear the Angel's Blush? Why? Because I didn't know that the song even left this England. You know, we recorded it, and I don't know what happened to it. And some people know it, but it's never played on radio anywhere. I've never heard it on the radio. It's so nice just to hear it in Bogota. This is such a surprise. I'm already making a note to tell Danny about it. He's going to be so thrilled. Sí, really, la verdad, happened. Ella ni sabe, ella pensaba que nunca ha sonado en radio y nosotros la hemos puesto. Y dice, ¿me puedo creer que en Bogotá son esta canción si en Londres no sonó? Well, Basha, thanks for your time. We want to finish with one of my favorite songs that is absolutely beautiful. It's called Third Time Lucky. Why do you think we are third time lucky? That's wonderful. Thank you so much. So, third time lucky in love. Okay, take care. Thank you. We finished with this song. Take care and fantastic. Thank you, Emiliano, Jaime. Thank you so much. Thank you. Bueno, vamos con el último disco de ella que se llama Pandora's Box. Les pido disculpas a los oyentes, pero pues está chévere, pero pues hay que poner otra canción. A mí me da mucha pena. Dos minuticos para acabar esta vaina. Qué pena, pero... Aquí está Pandora's Box. Fue el último trabajo que pusimos aquí en esta estación hace poquito. Bueno, tema del día. Bueno, el tema del día es el siguiente: la canción de Navidad que más detestas y por qué. ¿Te gustó la voz de esa niña, de esa señora? Muy linda. ¿Qué tal esa voz? Muy linda. No, y muy querida, ¿no? Sí, adorada. No, sí, y se ríe de todo. ¿Sabe cómo se ríe? Como Mónica Martínez. No, tranquilo. Pero no es tan metaversico, es más sentado en la vida. Pero me pareció muy chévere, ¿no? Como muy buena onda. Lo que a mí me sorprendió fue la sorpresa que le dimos con Angel's Blush. Y ya dijo, uy, esa canción salió de Colombia, salió de Inglaterra, no puedo creerlo. A la pregunta, faltan 5 días para las 12, ¿por qué me recuerda que siempre llego tarde a todo? El hijo ausente de Pastor López, un primo, se desapareció hace muchos años, nunca apareció, parece que se lo ve la guerrilla, mi tío. Bueno. Ay, qué fuerte. Buen día, no soporto el estribillo de la novena. En mi niñez se escribía: no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Sí, claro. Ven a nuestra salvación. Niñito, ven, ven, ven. Me molesta esa canción que dice: mamá, yo ¿dónde no sé están mis juguetes? Jesús. Canta Raque Castaño. La de mamá, ¿dónde están los juguetes? Cucho, Nico. A ver, ¿qué dice Cucho? Todas son inmundas. Ah, uy. Ojalá que la señorita María Juliana no se coma algo esta noche, que la mande de urgencias, y que con Guillo Arango y Notaza San Pedro la sigan pasando entre algodones. ¿Qué? Nota, Nico. ¿Cómo? Otra vez. Ojalá que doña María Juliana no se vuelva a intoxicar, pues que ya es famosa. No, yo me intoxiqué. No sé cómo algo esta noche, que la mandó de urgencias y que don Guillo Arango y Notaza San Pedro la sigan pasando entre algodones. No, de verdad. Nota. 5-4. No tiene nada que ver con el tema del día, Nico. Pero es bueno. Todas las de Navidad, recuerdas y refritos, como las notas de Nico. Ah, los 14 cañonazos, volumen 4000. Los 14 cañonazos bailables. Quisiera verlos bailando Nora y Nori de Darío Gómez. No. Hola, mis metaversianos. Yo no soy metaversiana, mi amor. Mónica. Lo que más detesto es el metaverso. La canción que me hiere el alma hasta el punto de cortarme las venas es esa que dice: mamá, ¿dónde están los juguetes? Y la mamá le dice que rece hasta el año que viene. Es muy triste. ¿Esa existe? Wow. No hay peor edificio que mamá, ¿dónde están los juguetes? Oír ese niño todo lastimero y esa voz tétrica de la mujer genera mucho cringe. Ya no odio esa canción. ¿Por qué la buscamos, Orlando? Mamá, ¿dónde están los juguetes? Es horrible. Estamos hablando. Uy, es horrible. ¿Pero es con voces? Sí, claro, obvio. Es con voces. Es un niño. Es una canción con un niño y con la mamá. Pues la interpretan ellos dos. No, eso sí hay que oírlo. Eso es como la Clemencia. No le puedo creer que nunca la haya oído. Que seguro sí, lo no te estás acordando. Pero seguro sí. Seguro. Sí, yo también creo que usted alguna vez la habrá oído. Pon play. Debut y despedida, Orlando, por favor. Eso. Esto es de Los Ángeles Negros. Muy buena, sí. Muy buena canción. Uy. Pero es que esa es la que usamos. En los originales, debut y despedida. Es que el cantante dice no debut, sí, pero debut y despedida. Sí. Pero usted me deja agregar algo. Por ejemplo, claro. Es que son estilos, pero es buena esa promo, pero le falta perrenque, dobladillo. Es que sí. Le falta perrenque. Es que en esa época son las estilos, hacíamos corticas. Son estilos. No, claro, las hacíamos corticas. Estilos. Ahora dura minuto y medio y todo eso no va a pasar de más de 40 segundos no, a partir de hoy, buenas. Incluyendo aperitivos. Hay que quitar pedazos de todo, son muy largas, muy no, no. Son muy las otras buenas. Es que nosotros comenzamos inventando, es que usted no puede criticar cuando no existía eso. Entonces nosotros sí. Comenzamos, pero hermano, corticas, por favor, corticas. Claro, se quedaron unas corticas como esta. Era solamente es la mención y chao. Sí, pero esa se queda así y será siempre la que es. Pero esas de ustedes que al final es que de verdad, ¿eso qué le importa son esa muy cosa? Buenas. Se echan la sección entera. Va a haber en enero la va a haber el enero la peluqueada que hay o no. No salen más. Ay, vamos a ver. ¿Apostamos? Pero ¿por qué? Pero, no, pues yo no tengo que apostar porque si tú lo quieres hacer, lo haces. Pero pues claro. Claro. Pues tú tienes que ir a llorar en el Monserrate y pedirle, bueno, a Dios que yo fui un injusto. Bueno, contigo. ¿Sabes que sí? Lo voy a hacer. Pues dale, ya volvemos. Bueno, vamos ahora con las notas tristes de los animales. No se puede moverse. Uf, me cuesta un trabajo moverse. Ay. Animalandia, Cristian. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Bueno, nació en las Islas Seychelles, en el Océano Índico. Uh-huh. Se llama Jonathan. Terminó en la isla de Santa Elena, en el sur del Atlántico, donde murió el emperador francés exiliado, Napoleón. No me diga. Napoleón murió en 1821. Ella vive actualmente en esa isla. La frase más famosa de Napoleón, que creo que es de Enrique París, es: llore como mujer lo que no supo defender como hombre. Creo que Napoleón se la copió. Se la robó, sin duda. Turco París, que la tiró en 1990. Bueno, él vive en un plantation house, dice el gobernador de Santa Elena. donde le celebraron su cumpleaños de una manera muy especial. Es la tortuga más antigua del mundo. ¿Qué edad cumplió? ¿La tortuga más antigua del mundo? Jonathan. ¿Qué edad cumplió el sábado? Menos uno para María Juliana Correa. Vamos a hacer récord mundial, los ¿no? Los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando, María Juliana puso 100 años. No, muy lejos. Orlando puso 105. Mónica 140, Nicolás 145. No, los demás quedan en esa sombra. Esa sombra molesta para el grupo. Pero hay sombra. Y era una sombra. Sombras nada más. Y era una sombra, sombra larga, José Asunción Silva. Claro, hombre, cómo olvidarlo. Hablando de su hermana. José Asunción se disparó en el pecho y murió. Ese poema se hablaba de una relación incestuosa, ¿no? Con su hermano. Claro, se llamaba Nocturno. Y era una sombra. Y era una sombra. Y era una sombra, sombra larga. Buah. Déjelo. Déjelo tranquilo. No, pues, hombre. Pero es la reflexión que hago yo. Ustedes saben que ella nació un poquito después de la muerte de Napoleón. No me diga, ¿en serio? Tiene 190 años. No, sea bárbaro, eso sí es una locura. No veo dónde está la locura, es que la viera está muy, muy desvencida. ¿Y qué tal está? Sí, está un poquito cascada. No, es que sale con una niña de 6 años que le toca la cabecita, no, bonita. Y bien Santa Elena, Santa Elena es donde murió Napo. ¿Qué creo que frase, María Juliana? La que le robó a Enrique. No, confianza no, a don Enrique París Sarmiento. Enrique. ¿Cuál era la frase? Lloré como mujer, cuéntale, lo que no pudo defender como hombre. Eso se le dice siempre a un muchacho llorando. Llore como mujer, lo que no sabe defender como hombre. ¿No te parece un poco machista? Totalmente. Pero es que es del año 70. Es que acuérdate que los 70 no... No había cupo milenaria, para las damas, milenaria, Nico. Pero aquí nos gusta lo milenario, ¿no? No he dicho nada. 190 años cumple Jonathan. ¡Qué barba! Cumplió. Entonces, pues, ¿cómo queda el arepaso, María Julia? Yo tengo menos 10 puntos, Mónica tiene menos 6, Orlando tiene menos 1 y Nicolás está en ceros. Oye, pero tú has perdido muchos en este concurso. Todos. Te ha ido, sí, no ha sido un buen mes para ti en el arepaso. Para nada. ¿Y no ha habido dobles o sí? No. No. Por eso, si hubiera dobles, estarías frita. O sea, te fue bien. Hay que mirar el vaso medio lleno y medio vacío. Claro. Deje de estar burlándose de los que nos hacen no buen performance. ¿Cómo se le ocurre que me esté burlando? Sino que uno piense y pudo ser peor entonces. Bueno, les cuento que ya el gobernador de Georgia es demócrata. O sea que los demócratas son los dueños del Senado. Llegaron a 51 senadores, por lo cual ya tienen mayoría. Joe Biden ahí tranquilo. Joe no está tranquilo. Su edad no lo ayuda. Ah, no, eso es otra cosa. Ojo, no se meta con el presidente de los Estados Unidos. ¿Pero por qué no? Le van a quitar la visa. Le van a quitar la visa. Yo no necesito visa para ir a Chaparral, dijo un expresidente aquí alguna vez. ¿Sí? Que le quitaron la visa, claro. Claro, yo recuerdo, eso es reciente, ¿no? Eso, no, ni tanto, ya vamos para 30 años por ahí. Claro, pero él no vio un elefante por ahí, o no lo alcanzó a ver. Eso, ¿no? Sí, claro, Monseñor Rubiano. Él estaba de espaldas, ¿no? Sí, estaba de espaldas, no vio bien. Sí, no tuvo un buen performance como presidente. Sí, bueno, le tocó ahí como tratar de defender lo indefendible, la verdad. Mamola ya cayó, ¿no? Bueno. Mamola. Ya cayó, pero es que era muy gritoncito. Bueno, pero era todo chistosito. A ver, Emilio, música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con un tema del nuevo álbum de Meghan Trainor, Taking It Back, con la participación especial de Arturo Sandoval y Nati Natasha. Aquí está Mama Wanna Mambo. Nicolás. Sí. Pues hermano, ya no queda más que hablar una cosita, y es que sigue siendo un pedante este Luis Enrique, y le preguntan y dice, es que me importa 5 el futuro. ¿Qué le va a importar 5 que lo echen de entrenador de España? No tiene que estar mosca, pero no ha echado el brazo a torcer, y la frase que más le molesta a todos los comentaristas de España es, se jugó con el 99% de las instrucciones que yo di. O sea, les pidió que jugaran mal, hermano. Punto. No, es que lo que le pasa a España, para mí, pero ojo, acuérdense que ayer un poquito lo tocamos tangencialmente, y es que solamente ha tenido 3 victorias en los últimos 3 mundiales. Y ante rivales, pero inferiores. Sí. Claro, son malos. Yo creo que hay una sobrevaloración del futbolista español hoy, me parece. Y yo creo que es sobrevaloración del entrenador, pero no nos vamos a poner de acuerdo. No, ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Exacto. A mí me parece un tecnicazo. Exacto. Bueno, pues, ¿qué? Óigame, ¿sabe quién? ¿Cómo se llama este muchacho brasilero que es buenísimo? Richarlison, sí. Del equipo, ¿no? Ídolo. Compañero. Fue no, compañero del equipo ideal. No, ponga esa referencia. Ah, ok. Del equipo ideal, ¿no? Sí. Estuve leyendo antecedentes, ¿no? Sí. Estoy mirando unos movimientos en la cancha ayer. El equipo ideal. Ahí hay un mar muy profundo. Muy bien. Hay mar de fondo. Pero sí, tenga la lista, hermano, que uno puede estar anotándosela todos los días. Bueno, Nico. Vámonos con los cuartos de final que arrancan el viernes. Sí. Primer partido de los cuartos de final, Brasil-Croacia. Hágale. Usted sabe que hay 2 antecedentes mundialistas de este partido. El primero fue en 2006, en el Mundial de Alemania. Esto fue en Berlín, en el Estadio Berlín. Ganó ese día Brasil 1-0 con gol de Kaká. Un golazo, un remate desde afuera del área muy bonito. Y en el 2014, el antecedente fue una victoria de Brasil 3-1, muy sufrida, con muchos problemas arbitrales. Le metieron la mano a Croacia en el debut de Brasil en el Mundial 2014. Pero bueno, esos son los 2 antecedentes con una particularidad. En el partido que yo le citaba del año 2006, en el banco de suplentes de Croacia había un jugador que estaba esperando su oportunidad. Finalmente no entró. Y que hoy es un sobreviviente de ese partido del 2006. Se trata de Luka Modric, que en esa época tenía 20 años, había sido convocado a la selección. No, 20 años. Y había sido convocado a la selección Croacia. Bueno, no jugó en ese partido. Y mire todo este tiempo que ha pasado desde esa convocatoria en Alemania hasta hoy. ¿Y a dónde ha llegado Modric como jugador? Una cosa increíble, un sobreviviente de ese partido del 2006, bueno, es Luka Modric. Listo. Siguiente partido, en la noche, hora de Europa, a las 7 de la noche, hora de Londres, Argentina, Países Bajos. Exactamente. Antecedentes de ese partido sí hay varios. En el 74 es la primera vez que se enfrentan en mundiales. Gana 4-0 Países Bajos, con una actuación de Cruyff extraordinaria. Hizo gol Ruud Krol. Tranquilo. Le pegaron. Se le falta llegar ahorita. Argentina. Es que faltan 2 partidos más y el tiempo está limitado porque estamos patrocinados en esta hora. Claro. Después jugaron en el 78 la final del mundo, que ganó Argentina en tiempo extra 3-1. Luego en el 2006 se enfrentaron 0-0. En el 98 en cuartos de final fue una victoria muy apretada, pero con un gol extraordinario de David Beckham. Bueno, esos son como los antecedentes. Está en duda Rodrigo De Paul, el volante argentino. Un minutico, por... gol de David Beckham, estamos hablando de Argentina, Países Bajos. No, Dennis Bergkamp. Ah, confundí. Listo. Ah, bueno. Perfecto. Listo. ¿Y? Esos son, entonces, los partidos de viernes. Entonces, ¿usted qué dice? O sea, usted no sabe qué va a pasar. No, es que yo de eso no sé. Listo. Al otro día. Sí. Hay un partido muy interesante que es Marruecos-Portugal. Partido de una hermosura sin igual. Yo voy por Marruecos, ¿no? Para que sepa. Hoy hubo problemas en Portugal porque Cristiano Ronaldo al parecer no quiso entrenarse con los suplentes y se quedó en el gimnasio con los titulares. Parece que otra vez desatendió las indicaciones del cuerpo técnico de Portugal. Eso está volviendo un lío y eso le puede servir a Marruecos. Antecedente, Mundial del 86, primera fase. El grupo era Polonia, Portugal, Inglaterra y Marruecos. Ganó Marruecos en aquella ocasión, en el año 86, 3-1 con dos goles de un volante que jugaba muy bien, Abderrazak Kairi. Y ahí se crea como esa gran generación de Marruecos que llega a octavos de final en ese mundial, pero esta ya lo ha superado. No se han, se han presentado más. No, en mundiales no. Bueno, y finalmente yo creería que es el clásico de todos los cuartos, creo, en mi humilde pensar, y es Inglaterra-Francia. ¿Usted cree que es el clásico de la jornada? Sí, ese y Argentina-Países Bajos para mí. Esos son los partidos como más destacados, los que van en la noche. Se va a jugar en el estadio Al Bayt, Inglaterra-Francia, y hay un antecedente mundialista. Inglaterra viene bien, Francia viene bien. Además, los dos equipos han mostrado muy buenas maneras en el campo, así que pinta como un partido que de esos que puede hacer historia. Antecedente mundialista, 1982 Mundial de España. Francia e Inglaterra juegan en el Estadio San Mamés del Athletic Bilbao. Ese día se da uno de los goles más rápidos de la historia de los mundiales, que lo hace Brian Robson. Y Francia pierde 3-1 contra los ingleses. Cosa curiosa, porque luego en el desarrollo de ese mundial Inglaterra se queda y Francia llega hasta semifinales, donde es eliminado por Alemania por penaltis. De los, y ahí ellos, los franceses, pierden el tercer puesto, en la disputa por el tercer puesto, ante Polonia 3-2, si no me falla la memoria, perdieron. Y eso es todo el antecedente. Sí, ese, en mundiales sí, ese es el más claro. El Francia 1, Inglaterra 3. Mariner, bueno, hizo los otros dos goles. Un muy buen delantero que tenía en esa época era Inglaterra. Óigame, Nico, pero era una Francia muy distinta a la de ahora, ¿no? ¿Cuál? ¿La de ese? ¿La del 82? Sí, la del 86. No, pero, uy, pero era un equipazo ese. Usted mira, Gires, Didier Six, Platini, Amorós, Luis Fernández, tapaba Ettori. Pero es no, 86, no 82. No, 82. El antecedente Francia-Inglaterra es 82. Y era, perfecto. Y fíjese que ese equipo es un poco el mismo que gana la Euro del 84 y que después vuelve y llega a semifinales en el Mundial de México 86. Tiganá, ¿no? Era un equipo. Marius Tresor. Era, y de ahí Francia solo volvió a figurar hasta el 98 en Mundial. Exacto. Sí, okay. Tal cual. Hasta porque se queda por fuera del Mundial del 90 y del 94. Sí. Y Francia vuelve a figurar después del 98 hasta el último Mundial, tal vez. Claro, porque ganan la Euro en el 2000, la gana Francia, y después en el 2002 recuerda que le va muy mal. En el 2006 son subcampeones del mundo, que pierden contra Italia en aquella famosa final de Zidane y Materazzi del cabezazo. Sí. Y de ahí en adelante, en el 2010 vuelve y les va muy mal en el Mundial. En el 2014 los elimina Alemania en cuartos de final. Y en el 2018 tampoco les alcanza mucho la gasolina. O fue en el 2018. En el 2018 son campeones mundiales. En el 2014, perdón. Pero, 2018, claro, perdón, son campeones del mundo. Campeones mundiales. Sí, pues acuerdo, no les alcanza la gasolina para incendiar el estadio los hinchas. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo, calma. Corríjan a Nico, me da pena, me toca. Cálmese, cálmese. No, pero me toca, amigo. Es que no puede ser la regla siempre para Maregulia y Mónica. Bueno. Ellas exigen igualdad de géneros. But I corrected them, sir. Bueno, Nico, alguna cosa, ya para terminar esta vaina, ¿alguna cosa pues, para destacar, así un detallito para destacar de los cuartos? ¿Hay que esperar alguna novedad, alguna vaina, o van a pasar Brasil, Argentina, no, Francia, no sé, Portugal? Eso sí es, pero Inglaterra, ojo con Inglaterra, que ese equipo juega bien. Es que todo el mundo está dando por hecho que Francia pasa, pero ojo que Inglaterra es un equipo que juega bien. Lo que pasa, y es el problema de Inglaterra, es que los centrales son muy lentos. Si usted les manda a Mbappé por ahí, listo. Ahí puede desequilibrarse. Ya puede, he dicho que Mbappé es lento. Mbappé no tiene arranque. Para arrancar es lento. Se y corre poco, jurgo, no se ha dado cuenta. Y no ha dicho que corre muy poquito, es como la tortuga. Sí, como Jonathan. Si fuera como en chanclas. Es que ese es un camión, hermano. Sí, ese tipo es muy bravo. Algo se tendrá que inventar Southgate para detener a Mbappé, porque es que ni siquiera con patadas, un señor tan fuerte es imposible lesionar. No se ha dado cuenta. Y va a tener, y hay un duelo ahí muy interesante de mediocentros que tiene que pararle bolas. Por Inglaterra, Jude Bellingham, que juega muy bien al fútbol, ha sido uno de los más destacados de Inglaterra en esta Copa del Mundo. Y por Francia, un nombre por el que no se apostaba mucho, que es Adrien Rabiot, que jugó en el PSG, ahora lo hace en Juventus. En algún momento se declaró en rebelión con Juventus y como que llegó ahí como de última al Mundial y tal. Bueno, le digo, el Mundial que se está haciendo Rabiot, uy, pero listo. Tremendo, está jugando muy bien. Bueno, muy pendientes de los partidos, narración de Nicolás Samper y el pequeño y precioso Pavo. Bueno. Ya volvemos. Vamos a continuar ahora con un legendario equipo de producción conformado por Jimmy Jam y Terry Lewis, más conocidos como Jam & Lewis. Ellos son famosos por haber sido parte fundamental del sonido musical de Janet Jackson desde el 86 y por su trabajo con artistas como Michael Jackson, George Michael, Herb Alpert, Lionel Richie. Y bueno, con Mariah Carey hicieron esta canción que es parte de su primer álbum bajo su propio nombre, Jam & Lewis Volume 1. Este disco salió el año pasado y esta canción se llama así, Somewhat Loved. La guerra contra el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, que se vuelve SIDA. A veces es una historia que todavía no se encuentra una cura, pero los tratamientos han logrado mantener a raya a la gente que vive muchos años. Lo que no pasaba en los 80s, que la gente se moría. Como la gente se murió con el COVID. Claro. O sea, en el primer año se murieron 8 millones de personas. Sí, impresionante. Y aunque el mundo sigue batallando para erradicar el virus y diagnosticar y tratar cuanto antes todo el planeta, el triunfo parcial contra el virus ha abierto también un nuevo problema para los médicos por el envejecimiento de los supervivientes. El peaje de convivir con el VIH puede ser una vejez prematura y de mayor riesgo de enfermedades como tumores, problemas neurológicos y salud mental. Los que sufrimos son las personas de largo recorrido. Aparte de depresión y ansiedad, es el deterioro cognitivo como pérdidas de memoria. Te pasa con 45 años lo que te tendría que pasar con 65. Enumera un paciente, Carlos López, de 57 años, bastante fluido, y 33 con VIH. Este hombre la agarró en 1989 y estuvo en las peores condiciones hasta que de pronto aparecieron los cócteles y las cosas y el tipo se salvó. En 1996, con una combinación de tratamientos antirretrovirales, TAR, ya no se transmitía el virus y la salud mejoraba. Gracias a estos medicamentos, nuestro amigo López y otras personas que ya son cuchos, pues siguen vivos. ¿Cuántas personas en el mundo mayores de 50 años tienen el VIH? Mayores de 50. Sí, si tiras la estadística, menores de 50, te fregaste. Sí, tenía esa. Ah, perfecto. En el mundo, ¿cuántas, vamos a ver más música, cuántas personas en el mundo mayores de 50 años son portadores o tienen el VIH? Tómense su tiempo, pero mire, tranquilos. Saben que el afán es lo de Nico, ¿no? Sí, tal cual. Ok. Nicolás Samper, 10 millones. María Juliana, 1 millón. ¿Otra vez, Juli? ¿Otra vez? Claro. ¿Qué? ¿Soy la más bajita? Pues, no, tú eres la más alta. Eres más alta que Nicolás. Claramente. Sí, eso sí. Claramente. 1 millón. Orlando, 10 millones. Oh, hay una vez salvadora. Mónica Martínez, 700 mil. Menos uno para Mónica Martínez. Te salvaste. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected. ¿Hay punto para alguien? Hay punto para Nicolás y Orlando. No, ellos porque sabían. No, son 8 millones y medio, pero el 30 les da muy solo. Porque ante los logros, que son muy de vez. Muy bien, muchachos. Hay que quitarse. Sí. Algo está pasando en la vida de Nicolás Samper, ¿no? Algo. Qatar le está como sentando bien. Ok. ¿Por cómo el arepaso? Menos 10 puntos tengo yo, menos 7 tiene Mónica, 0 tiene Orlando y 1 punto tiene Nicolás. Dije que algo estaba pasando en la vida de Nicolás. Eso fue todo lo que dije. Y yo estoy diciendo que le está sentando bien Qatar. El rigor de lo de todos los meses. El rigor de todos los meses. Eso no. Hasta que estaba Troller que lo molía. Ah. ¿Sí? Sí, pero el rigor de todos los meses sigue vigente. Bueno, pero ya entre Mónica y María Juliana suman 17 negativos en... ¿Qué cosas? En 5 días. ¡Ah! Bueno. El turno ahora es para Robert Palmer y un clásico de su álbum Double Fun de 1978. Esto se llama Every Kind of People. En los originales, un buen plan. Bueno, todos recordarán, hablando de nuestra sección, todos recordarán aquella pelea mítica entre Evander Holyfield y Mike Tyson. Bueno, no, se enfrentaron varias veces. Ajá. Pero uno de esos grandes momentos y que se vio en la historia del boxeo y que termina siendo como un ícono para quienes estuvieron ahí. O sea, hicieron parte como de la historia por lo inolvidable que termina siendo el momento. Es cuando Tyson, desesperado por la manera de pelear de Holyfield, se lanza y le muerde una oreja y le arranca un pedazo de oreja. Esa debe ser una de las peleas de boxeo más controvertidas en la historia. Y claro, por supuesto, la gente que lo vio en Las Vegas y la gente que lo vio a través de la televisión no podía dar crédito a eso que estaban observando, de que el gran campeón del mundo Mike Tyson, que sí estaba absolutamente sometido contra Holyfield, pues terminó arrancándole un pedazo de oreja. Bueno, ese no solamente es icónico, ese duelo boxístico por cuenta de ese suceso. Ahí estuvo presente uno de los que fue de los mejores referees en la historia del boxeo, Mills Lane, Y él se encargó de hacer como toda la revisión y todo el examen de la oreja de Holyfield y demás. Y pues, no solamente por este hecho, sino Lane fue un referee que estuvo en grandes citas boxísticas a lo largo de la historia. Ese es el recuerdo, ¿no? De un buen plan, que fue ver esa pelea, yo la vi pues por televisión. Ese fue un buen plan. Bueno, y un homenaje para Mills Lane, uno de los mejores referees de la historia, que falleció ayer. ¿Tú tienes un buen plan? Sí, Nico, tengo un gran plan y pues lo estás viviendo tú, y es ir a un mundial de fútbol. Yo sí creo que para cualquier persona, sea o no futbolera, ir a un mundial es un gran plan, porque finalmente es una experiencia, ¿no? Es una experiencia única en la vida. Bueno, pues hay una historia que se ha vuelto viral en las redes sociales y es de un hincha mexicano que apareció en un reportaje de un portal que se llama Marca, que es muy conocido, español, sí, que en Colombia también tenemos una versión. Y se hizo viral este video porque el hincha mexicano sale cargando un cartel. Bueno, él está súper aperado, está con su camiseta de México, tiene como, no sé cómo se dirá en México, pero lo que es una especie de ruana mexicana, y tiene un cartel colgado en su pecho que dice: amor, me gasté el dinero de la boda, llegando a México, no, te explico. Esto ha desencadenado cualquier cantidad de comentarios. Obviamente muchas personas, muchos hombres como que eres un ídolo, crack, no sé qué. Muchas mujeres diciendo, novia, huye de esa relación. Esto es un indicio clarísimo de lo que será el futuro. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que la novia dijo, sí, ok. Entonces también buscó cómo hacerse viral en redes sociales con un cartel que decía, te cancelo la boda. ¡No! Sí. ¡Qué momento impresionante eso! Resulta, ¿no?, que él dijo en el reportaje como que, a ver, yo, mi boda era el próximo año, lo tenemos planeado hace mucho tiempo, habíamos ahorrado mucho dinero, pero pues todo acá está muy caro y me los tuve que gastar. ¡No! ¿Cómo te parece? Ahora sí. Tiene razón, porque todo aquí. Eso me han dicho, le he oído ese cuento a muchas personas, que es supremo, o sea, no solamente por lo devaluado que es el peso colombiano, sino que para cualquier persona es supremamente costoso. Exacto, es bastante, bastante caro. O sea, en dólares también es costoso. Sí, O sea, si tú fueras de Estados Unidos y vas con dólares, también es costoso. Vale, platica, sí, todo es costoso. Y en nosotros, pues ni. ¿Qué estás haciendo entonces? ¿Cómo te está rindiendo ahí los viáticos? Ah, para que ¿estás veas? ¿Estás haciendo magia? Haciendo maniobras, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre. Maniobras peligrosas. Financieras, maniobras financieras. Eso se llama gimnasia financiera. Gimnasia financiera, en esas ando. Trapecio y trapecio. Ya. Ay, bueno, no, desde que no estés aguantando hambre y no queremos que llegues acá desnutrido, nada de eso. No, para nada, no. Pero hay que hacer gimnasia financiera. Bueno, está bien. Bueno, vamos con música, con una gran artista, ya se llama Kylie Minogue, y esta canción fue grabada por Kylie para su álbum Disco. Escuchemos Real Groove. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Grecia Colmenares. Yo sé que a Nicolás le doy en la pepa. ¡Linda! Grecia Colmenares, venezolana. Claro, lindísima. En el año 62, o sea, esta mujer está en su mejor momento. 60 años. Claro. La belleza. No. No. Ella fue Topacio, ¿cómo es que, ¿no?, la frase? ¿Cómo es la frase para que usted le diga sin promoción? La belleza. Y la belleza reposó con su madurez. Reposó con su madurez. Exactamente. Es que es demasiado bien escrita esa frase. Sí. Su belleza había reposado con la madurez. ¿Te gusta María Juliana o te parece machista? Poco. ¿Es Gabriel García Márquez? Sí, pero es un poco machista. Y su belleza había reposado con la madurez. Bueno, pero Mónica y María Juliana ya les reposó también. No, a mí no me ha reposado nada, qué pena contigo. De pronto a ti, pero a mí no. No, a mí hace rato, pero es que yo ya tengo unos aires antiguos. ¿Y Mónica ya le reposó? Sí. No, a mí no me ha reposado nada. No, ¿cómo vas a decir eso? Era linda Grecia Colmenares. Divina. En un año como hoy. Uy, era linda. No Topacio. Sé si es... ¿Se acuerda que era una novela que donde era una mujer que era ciega? Y la belleza. Eso creo que era de con otra persona que me parece divina. Trabajó conmigo, hizo varias novelas. Trabajó en Panorama, todo. ¿Esa frase aplica o no, Nicolás? Es que ahorita me levantan los oyentes. ¿Qué? 1975, una importación de Argentina. Geraldine Sirk. Uy, ¿qué? Le voy diciendo, no, esa belleza no ha reposado cero. Todavía. Cero. Uy, ¿qué? No, muy linda, Geraldine Sirk. Uy, no, muy linda. Bueno, yo sigo. Porque usted sí está en desacuerdo. No, yo no opino, yo solamente voto una premisa. Yo, por eso, yo simplemente contrapregunto. Y yo no contesto. Ah, perfecto. Bueno, y nació Armando Manzanero en el 35. Murió de COVID, sí. ¿No? En la pandemia. Murió en diciembre del 2020. Él no creía... Llegando el COVID. En el él se puso a dar abrazos y todo en la época en que no había vacunas. Y se contagió de COVID. Y murió de eso. Pues vamos a recordar esta canción, que es una de las más famosas de él, en su versión original, cantada por él. Aquí está Esta Tarde Vi Llover. En un día como hoy nació Bertín Osborne, cantante y presentador español. Claro. Damian Rice. Y nació Tom Waits. Sí. Bueno, es un cantante raro. Vamos a poner un poquito de algo. Sí, a mí me parece un poco raro. Pues vamos a recordar que él hizo la música de una película que digamos que fue la película Los Sueños de Francis Ford Coppola, pero Coppola se quebró con esta película del 82, que era un musical llamado One from the Heart. Aquí está Tom Waits. En un día como hoy nació, murió Belisario Betancourt Cuartas. No me diga, el poeta de Amagá. Exacto, abogado, escritor, claro. Poeta, político, presidente de Colombia entre 1982 y 1986, nació en el 23. Claro, exactamente. O sea que el hombre se echó 95 años. Sí, muy longevo. Le tocó. Muy querido, era gobierno, muy querido. Y le tocó en su gobierno el Palacio de Justicia, que mucha gente habla de que fue un golpe de Estado temporal a su gobierno. Y a los 7 días, Armero. Y en un día como hoy, nació Luis Prima en el año 10. Sí, tremendo músico y cantante de ascendencia italiana. Él es estadounidense. Y él en los 50 y 60 tuvo un show muy famoso en Las Vegas con la que era su esposa, con Kelly Smith. Y vamos a recordar una canción que ellos dos hacían juntos, un standard. Aquí está That Old Black Magic. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, volvamos con el tema del día, María Juli. Claro que sí, el tema del día es la canción de Navidad que más detestas y por qué. Pues dice la canción de los juguetes. ¿Qué será de la vida, mamá? ¿Dónde están los juguetes? Ese es ganador, me parece, ¿no? Ay, a mí me encanta. Sigo, Mickey Mantia, mamá, ¿dónde están los juguetes? Sí. Andrés B., todo lo que sea Navidad, canciones, villancicos, películas, árboles, pesebres, novenas, todo eso es una pendejada. No tan eso. 5-4. Sin duda y es campeona. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Nunca la había oído. Absolutamente todas. Ese montón de borrachos haciendo bulla por todos lados, echando pólvora, tomándose el dinero que deberían usar para educar a los hijos. Esa gritería, esas canciones insoportables. No, Tarico. Vamos a ver el 5-4. El Gosquerrier de Gabriel Romero. Ay, maldita Navidad. Uy, ya vienes con tu bullicio. Veo que todos se divierten. Para mí es un sacrificio. Hoy me embarca una nostalgia. Este año nadie me abraza. 31 de diciembre, ¿cómo estarán en mi casa? con tus luces y colores. Maldita Navidad. No, Tanico. Maldita 5-8, Navidad. Gabrielito Rumba Romero. Cualquiera de Michael Bublé de Navidad me destempla la caja. Chi, en serio. Chi. Saludos fluidos. No, bueno, 5-4. ¿Todas las versiones a Rimbo de Porro con Biambero? No, Jaime. No, Tanico. ¿A cuál se referirá? Diciembre llegó con su ventolera para totear a golpes a Moisés Angulo, ¿no, hermanito? No, Tanico. No, tranquilo, hombre, 0-1. El guacaguaca. Astro, ¿puedes engollotinar a Shakira? No me dejan, no. Pero la tuviera liquidada hace años, brother. Faltan 5 para las 12. Perdón, es otra canción, porque me recuerda que siempre llego tarde a todo. No, Tanico. Bueno, 0-1. Y ya, ahí vamos. No soporto el estribillo de la novena en mi niñez. Nah, listo, ya, ahí vamos. Bueno, 1:35. 7:35. Ay, qué pena contigo. Deberías dejarlo así. La gente no se da ni cuenta. 7:35. Vamos con música, Emilio, antes de hablar un poquito de cine y el último arepaso de hoy, que promete ser violento. Opa, listo. Vamos a continuar entonces ahora con una canción, de hecho, navideña. Este es un tema que hizo Ralph Johnson de Earth, Wind and Fire. Y es una canción que grabó con la participación especial de una gran cantante, Syeda Garrett, que es, recordemos, la que hizo el dúo con Michael Jackson en I Just Can't Stop Loving You. Esto se llama Have a Very Merry Christmas. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Como dice el dicho, caballero repite, ya han presentado cine, pero... Sí. Tuvimos problemas técnicos. Deje. Bueno, pues, bueno. Caballero repite, no se le olvide, ¿no? Caballero no tiene memoria, no. Es que quiero hablar un poco del metaverso, porque ya hubo la premiere de la película Avatar. Ah, sí. Donde no. Sí, ya hubo la premiere en Londres. ¿Cuándo se estrena? ¿O ya? María Juliana. No sé. A ver, veamos. ¿15 o 16? Ya te. 17 de diciembre. No, mentiras. Estás hablando bobas. Avatar, chévere, es bacana. Mónica, ¿cuándo se estrena? 15 de diciembre del 2022, en Colombia. Sí, igual desde el 29 de noviembre pues arrancó la preventa, ¿no? O sea, todos los teatros ya están vendiendo. Estoy preguntando, están vendiendo, ¿cuándo la película? Es la premiere. 15, el 15. Sí, lo que dice María Juli, sí. ¿Y cuándo es el 15? ¿La otra semana? La otra semana, sí, señor. ¡Uy, bacano! O sea que en Estados Unidos 16. Bueno, la historia es que, uy, estaba todo el metaverso. Estuvo, bueno, Kate Winslet y sí. Los periódicos ingleses pues siempre se fijan y le criticaron que ese vestido que se puso para la premier, muy canciones. Ella tiene 47 años, ya está un poco antigua, pero... Pero ojo que es pero linda. No, es bonita. Pues estuvo en el mismo vestido que usó para el Festival de Cine de Toronto, otra película de la marca Batley Mishka. Entonces, y por eso le dieron varilla. Y, no, es que muestran las vainas y bueno... En el 2015 estaba preciosa. Ahorita, ¿sabe qué? Va. Belleza de lejos, por favor, Orlando. Ay, otra vez. De verdad, gente de buen lejos. Al final hay que cortar esa canción. Eso no va. Es muy buena esa canción. No, pero ahí se acabó. Igualita que tú. No, eso se elimina. Bueno. En 7 años, la belleza la dejó. Estoy viendo la de 40 años, divina. No, pero 40, linda, ella siempre fue muy bonita. No, pero es que no la viste. Es que usted no le para bolas, créame, hermano. Y bueno, es que ella hizo la moto. La voz. Ella hizo la voz de Ronald en Avatar, la original. Sí. No, usted sí, no, le cuento, usted no sabía. No, por eso le digo, sí, bueno, nadie sabía. Bueno, más, cuente Emilio más. Emilio tampoco, sí. Kate Winslet hizo la voz de Ronald. Ronald. Es una chica ahí que sale en Avatar, una animación ahí rara. Sí. Y también sale Zoe Saldana, que también salió, pero pues esta mujer está más atractiva, más joven, Zoe, ¿no? Sí. Muy. Sí, joven. Pero los vi muy perdidos con lo de Avatar. Yo pensé que tenía unos tigres del metaverso, pero fundidos. No, yo acepto que el Avatar esté fundido. De eso no, sí no tengo. Yo soy fan de Jimmy. No soy ignorante fan del metaverso, pero... Pero pensé sí que Mónica era una flecha tremenda, pero la veo frita, no tiene ni idea, nada. No, bueno. Sí, sabes que además James Cameron dijo que esto no iba a parar. O sea, ya tenía preparado Avatar hasta Avatar 5. Todos los diciembre. No, estoy hablando de lo de Kate Winslet, que te veo frita. Ah, me viste frita. No, pues un dato curioso, maravilloso de tu parte. No, es maravilloso, es la protagonista, es bacana, es la que se va a romperse con su muchacho. Bueno, no se pudo. Bueno, listo, ya. Termina la sección de cine con un fracaso rotundo. No sabía ni del estreno de la película, ni de Kate Winslet, ni de las voces, ni que tiene 47, ni Zoe Saldana. O sea, de verdad. Dijimos que era linda, todo. No, usted no tiene por qué, porque su trabajo acá. Usted quiere probar que sabe de todo, pero. En esto. Él sabe lo, de todo. Pues, no, en esto no tiene la más remota Avatar, idea. Te doy, eso te sí doy un de dato acuerdo. Curioso de Zoe Saldana. Ignorante absoluto. Te doy un dato curioso sobre todo a Mónica de Zoe Saldana. Antes de Avatar, ¿tú sabes ella qué protagonizaba? El video, uno de los videos más famosos de un artista que tú y yo vimos en vivo hace poco. La sí, llave de mi claro. corazón. Juan Luis Exacto. Guerra no, es ella. No, ¿de verdad? Sí. No, pero sí. ya esos pero eso es un gran dato. Gran esos datos es para exacto dato cóctel, para estar, rellenar para ante estar, la ignorancia de lo anterior dato rico cóctel, sí o no bueno, tranquilo, apóyenme no, deje, usted deje, no tranquilo. Tiene la culpa pero ya yo quedó claro que nadie maneja el tema de Avatar nadie no de no. hecho yo sí, conocí a Zoe sí. primero con Juan Luis Guerra y luego con Avatar no conocías mucho pero bueno dejemos así entonces ya viene la nueva película para que estén muy preparados. Porque este sí es el verdadero multiverso, metaverso. Chévere. Bueno. Bacana. Les voy a poner un NFT. ¿Qué es lo que pones eso tú? NFT. Y es que yo no soy groupie, pero soy. Bueno, listo. Bueno. Ya volvemos al último arepaso, que es doble y tienen no, que concursar las dos veces. ¿Por qué? No. Bueno. Pues este yo creo que no, este no lo he hecho, creo que no lo he hecho y si lo he hecho pues la verdad que no, estoy seguro que no lo he hecho. Bueno, varios vecinos de Queensbury en el estado de Nueva York pues se les vio una fotografía hace muchos días de este repaso guardado porque vieron cómo se transportaba el abeto. El árbol que hoy en día luce frente al Rockefeller Center en la Quinta Avenida de Nueva York. Es ese árbol que ponen al frente de la pista de hielo y que todo el mundo lo mira y toman fotos y vainas. Y siempre escogen un árbol natural divino, lo cortan, lo llevan. Este es un abeto muy lindo. ¿Cuántos metros tiene de altura el abeto de el Rockefeller Center este año para las Navidades? Muchas gracias. ¿Cómo hacer para quedar en la mitad? No, pues ¿tú sabes hay que mirar a ver es un qué verbo pasa? Ya, se va a acabar el tiempo, no hay ni un segundo más. María Juliana Correa 25 metros, Nicolás 25 metros, Orlando 20 metros. Orlando, fíjate que no lo puedo castigar para que entiendas, María Juliana, porque está muy cerca. Se equivocó en un 20%. Yo castigo cuando es mucho. Pero tenemos un problema realmente delicado. Mónica puso 340 metros. Ah, pero... Pues yo la verdad nunca he visto un árbol que tenga 4 cuadras de alto en mi vida. No, pues es un abeto muy especial. Bueno, pero es muy especial, y ella es tan especial porque tiene un -2 y punto. O sea, lo veo desde acá, es tan alto que desde aquí lo estoy viendo. La correccional. O sea, es de la altura del Empire State. Yo no he visto árboles así, pero... Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Y vamos a ponerle chapó, no chapó, y a un punto para María Juliana y Nicolás Samper. 25 metros. En los originales, yeah, muy bien. Chapó. Porque ante los lobos. Y segunda pregunta, para acabar esto ya. Cuando hay que quitarse el sombrero. Y terminar esta vaina ya. Y es, ¿cuánto pesa ese abeto? Como saben tanto, 20 segundos. Y va a estar cuchilla duro. -1 para Mónica Martínez, -1 para Orlando Rivera. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Mónica Martínez pone 300 kilos, pues, 25 metros de madera, 300 kilos, no sé. Orlando, 340 toneladas, un poco fuerte, ¿no? Marejón, una tonelada pasa de agache, y Nicolás, 10 toneladas. La respuesta correcta es 13 toneladas, eso le da un punto a Nicolás por el 30% de error. En chapó. Los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Tenemos empate en el último puesto. ¿Cómo queda, por favor? Ah, no, creo que ya, no, ya cambia el último puesto. Mónica quedó con menos 10 puntos, yo con menos 9, Orlando con menos 1 y Nicolás con 3 puntos. A Nicolás le fue bien. Nico. A mí. Su opinión. Hoy me fue bien. Hoy te fue muy bien. Hoy me fue bien en este ganador, último repaso, sobre todo. Ganador del tweet de hoy a la pregunta, la canción de Navidad que más odias, la canción de ¿dónde están mis juguetes? No hay mucho que hablar, fueron 70 tweets sobre la misma canción. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Claro. Que vaya a ganarse el premio de oro. Pero no de acuerdo con que sea la peor. No es muy buena. Perdón, horrible. Todo el mundo puso que era la peor. A mí me encanta. Horrible. Mamá. Sí, horrible. ¿Dónde están los qué? Espantosa. La respuesta es que no te quiere. Es muy fuerte. Bueno. El niño es Dios que no te quiere, como así que no te de quiere. Lo mala es que de lo mala es buena. No. La pregunta es la más mala y los oyentes contestaron que esa es la más mala, como 50 oyentes. Uy, no, es oyentes. Que es terrible, sí, no. Bueno, así llegamos al final de los originales. No es momento para discutir. Nicolás va a empezar a decir: qué pena, Jaime, yo tengo sueño. Y antes de que sí, haga eso, salga tarde, corriendo, exacto. Brother. Ya estamos tarde, tal vez. Exacto. Y a las 8, el sabor de la noche. Buenas noches. Chao, chao.